como tirando más data. Ah, no, no, yo no lo leí este, yo leí otro de él. Mirá, pensé que era bueno, el que yo había leído y no lo leí. Bueno, está muy bueno y la mayoría están muy buenos. Tampoco he leído tantos, ¿viste? Pero sí. Che, y bueno, como decíamos, hoy estrenamos columnista, volvemos a tener música en vivo de Amigos Azuleños. Tenemos invitados de Varones Antipatriarcales. Qué palabra media complicada. Difícil, sí. Y tenemos además un montón de temas para hablar. ¿O no, Seba? Y ha sido una semana cargada de noticias. En realidad, sí, qué sé yo, todas las semanas son cargadas de noticias. Hay un montón de noticias. Hoy vamos a arrancar igual con noticias no tan serias, sino locas. Que vamos, claro, no sé si locas, pero que están por la red, que aparecen por ahí, que a mí me llamaron la atención, digamos, hoy. Bien. La primera es que un funcionario del Vaticano, que tiene por nombre Gianfrancesco Rani, comparó a los populares tweets como los mensajes de Jesús. Dijo que el primer tuitero fue Jesús. Sí, de hecho en el diario hoy había una foto así de Jesús, ¿viste? ¿Y qué tiene que ver Jesús con el pajarito del tweet? Pero de Twitter. Bueno, sí, pero me parece que es esto para hablar un poco. No, dijo que Jesús en sus siempre que dio sus mensajes fueron más o menos de 45 caracteres, 100 menos, digamos, que el tweet. Me muero. Y diciendo cosas sencillas, cosas básicas como Jesús es amor. La Biblia esas lo dice. Cosas, la Biblia lo dice. Bueno, ese era el mensaje que transmitía Jesús en tan cortas palabras. Y pensando, digamos, que, bueno, no sé, me parece que hoy la iglesia está queriendo atraer a un montón de cosas. Ser viste que empezó desde Benedicto XVI, arrancaron con los Twitter. Arrancó, digamos, en la era digital los papas. Hoy Francisco es tuitero todo el tiempo. Digamos, Francisco I está todo el tiempo mandando tweets y hablando desde ahí. Me parece que también están empezando a investigar un lugar que le es ajeno. Claro. Que le es ajeno a todos, me parece también, que es difícil. Sí. Porque a mí, yo no tengo Twitter. No, yo ¿vos tampoco. Tenés? No sé, ¿allá los chicos tienen Twitter? ¿Tienen Twitter? ¿Ahí, no, atrás del vidrio? No tienen Twitter, porque es un quilombo el Twitter. Yo o sea, tuve Twitter cuando laburaba en un diario que me hacían tuitear las notas, ponele. ¿Pero era tuyo? Era mío, pero solamente para eso. Pero automáticamente, cuando no trabajé más en el diario, lo saqué porque no me gustaba. Aparte, imagínate que ya Facebook genera eso de, hola, estoy haciendo una torta de vainilla. El Twitter es peor. Hola, me levanté. Qué sueño. Sí. Hay cosas que, sí. Además, es mucha información todo el hay cosas piolas, digamos. Sí, es como todo el tiempo. Debe tener como herramienta comunicacional, podría explotarse de mejor manera, pero pero esto es información Jesús instantánea. Claro. Así, toda información instantánea y que no sé, qué sé yo, aporta, no sé. Pero para mí es un quilombo porque soy bastante bastante complejo para hablar y bastante complejo para sintetizar en 145 caracteres. Rústico. Sí. 145 caracteres, sintetizar lo que yo pienso, difícil. Sí. Por eso tenemos como la presidenta, viste, que manda 14 tweets para decir una idea. Claro, por eso tenemos un programa de una hora. Si no, estaríamos en Twitter. Bueno, otra noticia que es importante, que esto tiene que ver también con el momento que está pasando, es que Monsanto y Microsoft planean distribuir marihuana. Ahí salió como una noticia en un portal ecológico que dice que George Soros, que es uno de los activistas o uno de los funcionarios de Microsoft, es un millonario filántropo y que también es uno de los mayores accionistas de Monsanto, dice que esta multinacional va a empezar a comercializar las semillas. Como que piensan tener el 40% de la, digamos, de la empresa, de las semillas. Claro, mira. Esto más exactamente en Estados Unidos. En Estados Unidos hay dos estados donde se ha legalizado la marihuana de forma recreativa y hay 18 estados donde se ha legalizado de forma saludable, digamos. No me sale la palabra ahora, pero sería médica, de forma médica, claro. Y bueno, dicen que van a empezar a acaparar el mercado con sus plantas de marihuana y ellos creen tener el 40%. Lo complejo de esto es que si Monsanto o Microsoft llegan a inscribir esta semillita, uno va a tener que pedirle permiso después a Monsanto para plantar. Es un garrón, ¿viste? Sí. Ese es el problema de los monopolios, de todas las cosas. Y bueno, ellos siempre quieren aparecer y quieren aprovechar estas ventajas. Todo. Hay que ver qué va a pasar en Uruguay. Que en Uruguay se ha legalizado por una parte la plantación de marihuana. Bueno, no sé. Pero ya es gracioso, viste, que hasta Microsoft se meta en estos temas. Es como... Como dijiste, quieren acaparar absolutamente todo. Sí. Y una cosa que es importante es que lo van a importar desde México. O sea, mirá, como siempre, viste, claro, que... No sé, siempre bajando línea desde México, que México es la que distribuye más cantidad de droga. Claro. Como bueno, las hienas del Rey León. Bien, claro. Te engancho todos los temas que hablamos. Sí, y no, y podemos enganchar de ahí, porque el otro día estuve viendo una entrevista de... que le hizo Alejandro Fantino, sí, a Ricardo Darín, y que le preguntaban esto, que cuál es la idea de trabajar en Hollywood, si él se muere por trabajar en Hollywood. Ricardo Darín le dijo no, realmente no, sí, no fue a la entrega, en la entrega del premio, y él le dijo que no porque, viste que estamos en este tema y todo tiene que ver con todo, dice que siempre a los latinoamericanos nos hacen actuar de narcotraficante. Ajá. Y que a él le habían ofrecido en una película que con Denzel Washington, que se llama Hombre en Llamas. Hombres en Llamas, le habían ofrecido hacer él el papel que es de narcotraficante. De claro, narcotraficante que lo hace Marc Anthony. Claro, que es el papá de la nenita de Dakota. Claro, de Dakota, Dakota Fanny. Esa peli, no para pelearnos, pero está buena. Sí, sí, sí, o no sea, sé si para pelearnos. Salvando sí, sí, esto, ¿no? De que obviamente Marc Anthony es latino y es el... Claro. Que hace las cosas mal, pero igual es una película con mucho, viste, explosiones. Claro. Viste, en Rápido y Furioso también los narcotraficantes son argentinos. Como siempre, ese papel es... También Rodrigo La Serna decía que no quiso tomar un papel de Hollywood porque también le ofrecían o ser barrendero, claro, o los papeles menores, viste. Sí. Pero bueno, eso es... Pero te traía esto a Ricardo Darín para una buena noticia. A una ver, noticia que tiene que ver con el cine. Sí. Que entre las 10 películas más vistas... De esta semana, 4 son argentinas. Mirá. Eso es histórico, nunca ha pasado. Las películas son... Es una que es un estreno, que es Guacolda, que se estrenó el jueves pasado. Ajá, ¿la viste? No. No, no, no, no, no. Después está Séptimo, que es de Darín, que es donde actúa Darín, con el típico personaje que hace de policía... Investigador. De policía investigador, sí. Sherlock Holmes. Sí, se nota que eso da... le da rédito, claro, garpa, da éxito, porque siempre hace lo mismo, digamos. Sí, igual medio que Darín fue el boom desde El secreto de sus ojos. Claro. O no, porque claro, después fue en Tesis sobre un homicidio, que también está buena, pero si ya viste El secreto de sus ojos, es como decir, buah, otra vez lo mismo. Sí. Pero está bueno igual, está bueno. Y después, que bueno, Séptimo es primero, con Darín. Después está Corazón de León, con Francella. Ay, ¿qué hace de Nanín? Claro, ¿qué hace de...? Sí, es, no sé, está buena la película. Con, pará, Francella y Julieta, Julieta Díaz. Julieta Díaz, sí, muy bien. Sí. Y cuarto está Metegol. No la vi todavía. ¿No la viste? Yo también quiero verla, pero me parece que está buenísima. Que está a 10 pesos. No puede ¿Ahora? Ser. ¿Ahora? Esta es la última semana. En esos horarios de la tarde que te cortan en la vida, pero no sé. Sí. Habrá que averiguar. Esta es la última semana de Metegol. Lo que quiero decir es que todas las mayorías, y ya vamos cerrando, que las mayorías de películas estas son coproducciones. No son solamente argentinas, sino coproducciones españolas. Mirá. La única es Guacolda, que no, que es argentina, pura argentina, pero otras son coproducción argentina, española, y que tienen como un 10% de actividad española y que le permite poner un técnico, un director, y que, bueno, no son sumamente argentinas, digamos. Che, y antes de ir al temita, estaría bueno quizás solo como puntear, porque se viene hablando en todos los programas. Sí. Gracia está preso. Gracia está preso, muy bueno. Y... comenzó el juicio después de 22 años por la muerte de Walter Bulacio, que en realidad no es por la muerte, no es por claro, la muerte. Es por la privación ilegítima de la libertad. Lo cual es claro, bastante, ¿no? Porque el hecho proscribió, digamos, ya pasó bastante años, tiempo. Y recién ahora arranca el juicio. Claro, recién ahora arranca el juicio. Ya que todos sabemos que fue la policía, como la esa yo sabía, a Bulacio lo mató a la policía. La abogada salió a plantear esto, que ya se sabe que es la policía. Sí. Pero bueno. Bueno, para acordarnos también. Después 22 años, un montón igual. Un montón de tiempo, un montón de tiempo. Sí, sí. Bueno, pero por lo menos que yo arranco, no sé. Vamos a escuchar un temilia de una banda neuquina, ¿no? Sí, ¿va? Sí, Neuquén sí. Neuquén está pleno. Está pleno, sí, sí. Staff at Dav se llama. Es una banda de un montón de gente. De bueno, 11, sí, 11 más o menos. 11 músicos, lo cual está muy bueno. Y este temita se llama Sin Razones. necesitan escritorios lujosos que lejos están de mí. Y esa es la realidad que nos quieren hacer comprar. Y esa es la libertad que nos venden en cada canal. Escuchábamos Staff at Dav con el tema Sin Razones, que dura 25 minutos. No, está buenísimo. Voy a decir de nuevo las vías de comunicación y se va a valer el fragmento de esta novela para que adivinen de quién se trata la autoría. Nos pueden mandar mensajes de texto, mensajes al Facebook si prende la computadora y un montón de cosas más. El teléfono de la radio es... Para ver, ahí va. Cuatro, lo tenía que saber de memoria igual. 451-6917. El Facebook de la radio es Radio Nauta. Y nuestro Facebook de Goyenecha Tarantino. Cheva. Me gustiame. Me gustiame de Goyenecha Tarantino. Claro. Me gustiame, claro. Estamos con todos los. Hoy estás con el pelo loco y. Bueno, vamos con el. Sí, con el texto. Durante algún tiempo, la fragata fue realizando su crucero, sin incidente digno de mención. Tan solo se presentó una circunstancia que puso de relieve la maravillosa destreza de Ned Land, justificando la confianza depositada en él. El 30 de julio, frente a las Malvinas, la fragata se puso al habla con unos balleneros americanos, que no manifestaron no haber observado el menor indicio de la presencia del narval. Lo único que voy a decir de la persona que escribió esto es que es el segundo escritor más traducido después de Agatha Christie. Mirá qué bien. No tenía ese dato, ¿eh? Este te viene así con toda la data. Y vamos a darle la bienvenida, en este acto sencillo pero emotivo, a nuestro columnista, porque ya le pusimos así el sello, ¡tum! Vas a venir. Emir Omar, ¿cómo andás? Buenas noches, compa, ¿bien ustedes? Todo bien, contentos. Muy bien, acá andamos, sí, sí. Porque resulta que Emir sabe un montón de cosas. Mira. Que nosotros no sabemos. Qué bien. Tu abuela la sabe. Sí, mi abuela la sabe, pero no. Pero yo y vos no, y Germán y los chicos de la banda tampoco, que ya llegaron. Y además seguro que está durmiendo, ¿viste? No, esta hora para llamarla, para que... No. Emir sabe mucho de plantas. Y de eso vengo a hablar. Y de eso venís a hablar. Antes sí. que nada, contanos, ¿cómo surgió este interés tuyo por las plantas en general? Y bueno, empezó por otros estilos de plantas y después fuimos abarcando las que son las plantas medicinales, que son miles, uh-huh. y que, bueno, hay muchas al alcance de todos y no sabemos nada acerca de ellas. Exacto. Esto es culpa del siglo XXI que nos prevé de todos estos saberes milenarios que existen y que... Y de la industria farmacéutica, claro, también, que nos llena de drogas y no nos deja lo natural, digamos. Exactamente, que está al alcance de todo. Te lo prohíben. Bueno, no sé, ¿quieren que le hable de alguna planta? Sí. Dale. Bueno, yo... Si ustedes comúnmente cuando les duele la cabeza van a la farmacia y se compra una vallaspirina. Sí. Yo les puedo decir que hay una forma de tomarse una vallaspirina 100% natural y que está en todos lados. Con la corteza del sauce. La corteza del sauce, ustedes hacen una infusión, la corteza del sauce que contiene salicina, que es el mismo principio activo que la vallaspirina. Y es para lo mismo, para los dolores, para la fiebre, para... Mira. Y está en todos lados el sauce. Es cuestión de uno utilizarlo o no. Hay que prepararlo en un té, en una infusión, infusión, claro, con la corteza. Infusión, claro, con la corteza. Y voy a hacer una pregunta, porque esto una vez me lo dijeron y no sé si es así. ¿Puede ser que el hervor tiene que ser medio corto? Porque si te pasas de hervor, te puedes intoxicar. No es que se intoxica. Ah. Se evaporan los principios activos que a vos te hace bien y quedan los que te pueden llegar a descomponer, te pueden llegar a hacer mal. O sea que es como un hervor así, claro. Un toque. O si no lo querés hacer hervor, no lo vas a servir y mantenerlo en fuego. Bien. Con temperatura, pero no en hervor. Mirá qué bueno, che. Bueno, espero igual no decir todo, mira, porque todo lo que va a decir no lo sé, así que espero no parecer claro. No, sí. Bueno, no sé, otra planta que está en todos lados sí. Es el laurel. El laurel se hace un aceite con el fruto del laurel, se hace una manteca y eso se hace en cataplasmas para los dolores osteoarticulares. Ajá. Y para la pedicuidosis, para los hongos. Para los piojitos. Pies. No, para la pediculosis y los piojitos, claro. Los piojitos, sí. Claro, sí, sí, exactamente. Sí. Mira, eso como es una manteca. Una manteca, un aceite esencial. Mira. Muy pesado piojo. Que se llama manteca. ¿Vos tenés piojo? No. Con ese pelo. Si tocaste el pelo, te mal. Yo rápido. Yo mirá, Emir también tiene el pelo largo. Vos podés tener más piojo que yo ya tuve en la primaria un montón y no tengo más. Estás en conexión con niños o con niños preadolescentes, bueno, adolescentes, pero... que es donde más circula la pediculosis. Toca madera, que es un bajo. Bueno. No sé, el boldo. Boldo. Te puedes hacer el té de boldo. Digestivo. Como vos decías, el limoncillo. Sí, que es re rico aparte. Claro. Yo nunca lo tomé igual. Sí, yo lo probé ahí. Yo lo tengo todo el boldo, pero nunca lo tomé. Mira, ¿y eso es digestivo, no? Sí, es afecciones gastrointestinales, hepáticas y genitourinarias. Claro, yo hoy estaba tomando boldo porque ando medio mal de la panza y tomé con el mate igual. El mate me mata igual, pero. Sí, no. Para la gastroenteritis, así, ando medio mal de la panza y estaba tomando boldo. Sí, sí, sí. El mate no te lo recomiendo. Sí, igual no le recomiendo tomar boldo a las embarazadas porque es contraproducente. Mira, qué bien. Igual hay que decir una cosa. Cada vez que venga Emir Omar, la gente tiene que estar con un cuadernito. O esto habría que subirlo después a la página porque son datos repiolas. Che, ¿tenés alguna otra más para tirarnos? Una más. Dale. La raíz de valeriana. Es utilizada desde hace miles de años y tiene efectos relajantes y es contra el estrés y el insomnio. Mira qué bien. Y esa te cuando vos tenés insomnio, te tomás una infusión de raíz de valeriana y es lo en vez de tomarte ninguna pastillita, nada raro, 100% natural. Porque valeriana, oigan, salga valeriana. ¿Qué es Rivotril lo que te dan para dormir, no? Hay una que es menor que es... Porque a mi vieja le dan Rivotril. Alprazolam. Porque a mi vieja le dan Ribotril, a Plaxona sí. No. El Ribotril medio que te duerme un toque más. Esto que yo te digo es como que te induce el sueño un toque. Ah, mirá. No, sí. no te plancha así. Igual la gran mayoría de las cosas que yo estoy diciendo se pueden comprar en cualquier farmacéutica, en dietética, digo. Dietética, claro. Que están los sobrecitos. Está bueno. Son todas las hierbas secas ya para hacérselos té. Buenísimo. Che, qué bueno. Y tenemos un montón para hablar porque como va a venir un montón... Vamos a hablar un montón de plantas. Che, y tengo una pregunta. ¿Y vos en tu casa tenés así huertita? Y tengo un par de plantas huertita, hay que activarla todavía. Ah, bien. Está en medio camino. Pero está bueno, ¿viste? Decís, ay, ¿qué hago? Me hago un té de... Y vas ahí afuera, ¿viste? Y elijo, ¿no? Buenísimo. Mi abuela hace así. Mi abuela, bueno, tiene una huerta y... Bueno, tiene... Yo no quiero decir nada. ¿Qué? Pero tu abuela hizo unos dulces que nunca trajiste. Ah, a ver, alguna vez comieron, sí. Cada programa digo lo mismo. Y ahora somos... Emires, columnista, tenés que traer. Pero cállense, no me vengan a presionar dulce acá. De, ¿cómo era? La rosa mosqueta. Dulce de rosa mosqueta y dulce de frutilla. Che, vamos a ir a un tema que eligió Emir Omar, así que ¿lo querés presentar? Bueno, Planeta Escoria, Escape. Buenísimo. Espero que les guste. Esta tierna humanidad es un juego cruel de un sistema trivial. El horror, el placer, la miseria, el poder. Yeah. Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. Porque el problema, hay que entenderlo bien, es que la deuda es un cáncer. Se multiplica. Cáncer. Requiere una operación quirúrgica. Ecos de una ciudad sonora. Radio Nauta 106.3. El tango, el aire, el locro, el pogo, los libros, el verde césped, la noche, el ruido, el silencio. El silencio. Aunque todo esto no entra en un programa de radio, es parte del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino. Hacia lo hondo, hacia lo hondo. De Goyeneche a Tarantino. Jueves de 22 a 23. Bueno, volvimos de la tandita. Y ahora compartimos un micrófono con Seba porque ya tenemos a la banda dentro del estudio. Pero antes de entrevistarlos y de escucharlos, vamos a leer de nuevo el fragmento de esta novela y decimos las vías de comunicación. La novela, este fragmentito dice así. Durante algún tiempo la fragata fue realizando su crucero sin incidente digno de mención. Tan solo se presentó una circunstancia que puso de relieve la maravillosa destreza de Ned Land, justificando la confianza depositada en él. El 30 de julio, frente a las Malvinas, la fragata se puso al habla con unos balleneros americanos que nos manifestaron no haber observado el menor indicio de la presencia de del narval. Díganos de quién se trata, por favor. ¿Anda internet? No. Bueno, mensaje de texto o llaman a la radio, que es 451-6917, o a nuestros Facebook particulares, que tenemos teléfonos inteligentes con internet. Tenemos aquí al lado nuestro a Chimango Rock. ¿Cómo andan, muchachos? Hablen cerquita del micrófono. ¿Se escucha ahí? Se escucha. Tres azuleños, como yo, así que Sebastián te puede decir, que tocan todos en diferentes bandas a su vez, pero formaron hace poquito esta banda, ¿o no? Cuenten. Sí, hace poco que estamos... veníamos con Mariano tocando, hacía un tiempo ya, y bueno, nos encontramos con el Tommy... Y era lo que le faltaba y arrancamos. Buenísimo. Ah, no lo presenté, qué mal. Ginés está hablando, Mariano está por allá atrás y Tommy al lado mío con el bajo. Y nos conocemos todos, en realidad hace un montón de tiempo. Somos todos amigos de la ciudad. Pueblo Chico. Pueblo Chico, tal cual. Donde llueven sapos. Acá Pueblo tengo gente Chico que me va a confirmar la teoría de que llueven sapos. Sí, yo he visto sobre sapos en la ciudad. Obvio, nadie nos cree. Mariano, ¿vos los viste? Sí, los pateábamos al vuelo. Llovía, sí, tal cual. Che, ¿y cómo es la movida de la banda? Cuéntenos un poco. Bueno, me hacen hablar a mí, pero bueno. Sí. Me gusta mucho porque tengo una banda que somos de mochila, hacemos cumbia, salsa, toda una música que yo... No, lo empecé a curtir con esa misma banda, que no era una música que yo escuchaba, y que la verdad que fue un hallazgo gratificante para mi vida, porque fue una música que, además de disfrutarla, yo veía que la gente la disfrutaba mucho, y bueno, ese espíritu se transmite entre todos los integrantes de la banda, y pero me faltaba mi dote rockero, que nunca pleno. Puedo olvidar. Así que bueno, yo a los chicos ya los conocía de antes, de Azul, igual que a vos, y me invitaron a tocar, así a probar, y empezamos a probar, y empezó a sonar, y lo bueno también es que son temas nuestros, que los vamos arreglando, más de los chicos, yo me empecé a sumar a ellos, los chicos, yo fui como un complemento que uh-huh. se sumó a Chimango, y que bueno, que sin duda cuajó de la mejor forma, y bueno, ahí estamos. Buenísimo. Empezando a tocar y a meterle fechitas nomás, ahora. Estamos ahí, recién empezando, ¿viste? ¿Tienen alguna fecha en algún lugar? Ahora tenemos fecha en el CUA, en el Centro Universitario Azuleño. 47, 11 y 12. 47, 11 y 12. Al lado de Coco. Al lado del Coco, que se hace el Coto. Sí. De lo de Antonio. El 26 de octubre. Bien. Falta un mes, justo. Bueno, pero para agendarlo. Bueno, y después tenemos el 8 en Rey Lagarto. Ah, pero están a pleno. Ahí, sí. Sí. Y bueno, y acá en el Olga, que estamos esperando la fecha. Bueno, pero hay, yo le paso el contacto ahí con el sonidista. Y, y listo. Che, ¿los escuchamos? ¿Qué van a tocar? Bueno, vamos a tocar un temita nuestro que es uno que tenemos, que es bastante tranquilo, así que dio para hacerlo así, medio acústico. Porque nosotros, claro, en realidad lo que... Sí. La onda contá. Es un poco más rockera, pisar mucho, los pedales. Claro, viste, es como mucho más rockero. Ahora adaptarnos a esta cuestión, claro, fue como... Pero fue está bueno también. Sí, sí. O sea, culpa mía, querés decir. Deciros, claro, quién es. Culpa de usted. Que quise traerlo. No, la verdad que también fue un todo a prueba, porque nosotros ensayamos en una sala que es más chico que la radio, y ensayamos al taco, con distorsión, con el bajo a pleno, ¿viste? Y ahora pasar a tocar con una alpujarra y un bajo y unos bongos, ¿viste? Otro se mambo. Simplificó y cambió, pero la esencia sigue siendo la misma. Bueno, buenísimo, porque la gente que los quiere ver apretando pedales los escucha hoy y los va a ver. Ya tiene la fecha. Tal cual. Después la repetimos. Dale, bueno, los escuchamos. La luz. Chicos, escuchamos Chimango Rock, Negra, ¿no? Negra. La Negra. La Negra. Vamos a un separador y seguimos. El tango, el aire, el locro, el pogo, los libros, el verde césped, la noche, el ruido, el silencio. El silencio. Aunque todo esto no entra en un programa de radio, es parte del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino. Hacia el hondo, a lo hondo. De Goyeneche a Tarantino. Jueves de 22 a 23. El tango, el aire, el locro, el pogo, los libros, el verde césped, la noche, el ruido, el silencio. El silencio. Aunque todo Aunque esto, todo no, esto entra no entra en un programa de radio, es parte del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino. Hacia el hondo, a lo hondo. De Goyeneche a Tarantino. Jueves. Well, I'm standing here freezing inside your golden garden. Volvimos del spot, no, del separador en realidad. Escuchábamos a Chimango Rock y ahora tenemos a dos compañeros, Cristian y Lisandro, varones antipatriarcales. Me cuesta una. A ver, decilo tres veces seguida y te sale. Antipatriarcales. No te sale. Che, no me escucho, no importa. Y estamos con ellos. Ay, sí, ahí va. ¿Te escuchás? Ya me escucho. Bien, bien, bien. Porque estaba saliendo todo eso al aire. Ya la tiene re clara en radio. Claro, sí. Y ayer estuviste acá también en parte. Pero hoy especialmente íbamos a hablar con varones antipatriarcales porque este 28 de septiembre ¿Cómo se diría? ¿Se cumple? ¿Se festeja? ¿No? ¿Se celebra? ¿Se lucha? ¿Es un día de lucha, digamos? Sí, el 28 de septiembre es el día latinoamericano y caribeño por la despenalización y la legalización del aborto. Entonces, bueno, en lo que es el agenda y el calendario de luchas del feminismo y el movimiento de mujeres, es una fecha más en la que estamos buscando, desde todas las organizaciones que estamos apostando a salir a la calle, justamente instalar, digamos, la problemática del derecho del aborto clandestino hoy en nuestra sociedad. Y bueno, en ese sentido es que se van a hacer una serie de actividades. No sé si quieren contar, que las cuente ahora. Sí, yo quería hacer una pregunta porque sí. No escuchan, ponerle, no escucha la tía, no escucha mi abuela. Ay, o no ya, escucha gente, claro, que... Diversa, gente digamos, diversa. Claro, diversa. Ajá. Estaría bueno comentar por qué estos varones se meten en la lucha del aborto, porque muchas veces desde esa mirada, digamos, de una mirada cuadrada, desde mi abuela, digamos, ya, abuela, te mando un saludo, piensan que es solamente una lucha de la mujer esto. Claro, y ni eso, y por ahí no mirada cuadrada, vamos a ser más, sí, más vamos a ser claro. Copados y copada, pero justamente ayer cuando estábamos en el programa del periodístico de Radio Nauta decíamos que las respuestas a por qué los varones nos sumamos a esta lucha las fuimos haciendo colectivamente y de a poco. En primera instancia fue intuición de totalmente saber que como varones organizados teníamos que como mínimo solidarizarnos, digamos, con las luchas del feminismo y de las mujeres en general, pero como que después fuimos construyendo de, bueno, a ver, ¿cuáles son los varones o cómo los varones deberíamos integrar o sumarnos a esta lucha y no solo apoyarla, digamos, ¿no? Y tiene que ver con dos cuestiones fundamentales. Una, la empatía, claramente, ¿no? Aquellos y aquellas que estamos organizados y, como mínimo, y si ponemos un piso básico, luchamos por un mundo mejor o por transformar esta sociedad, lo mínimo indispensable es sentir empatía por lo que le pasa al otro y a la otra. Concretamente a los varones en general, nos cuesta muchísimo tener empatía con las cosas que les pasan a las mujeres. Estamos hablando de que hay más de 250 femicidios anuales en nuestro país, la violencia de género es moneda corriente, tenemos totalmente naturalizados muchas prácticas patriarcales y machistas, y el aborto, bueno, es como un eje fundamental, por lo menos como varones antipatriarcales, de por qué nos sumamos, digamos. Existe como la posibilidad histórica, en este marco, en este contexto, donde en nuestro país el aborto es ilegal, de sumarnos a esta lucha, y no solamente los varones que puedan tener como una incidencia, digamos, puedan estar relacionados con un embarazo, digamos, y con un embarazo no deseado, y estamos hablando de varones heterosexuales o bisexuales en todo caso, sino también otras diversidades que tienen que ver con otros varones que por ahí no somos heterosexuales, que tienen que ver con, bueno, una lucha histórica, una interpelación, y una interpelación sobre todo al egocentrismo que tenemos los varones, y no poder salir de ese egocentrismo para poder descentrarnos, tener empatía con las mujeres y con esta problemática que significa, por ejemplo, solamente el número, que más de 500.000 mujeres aborten por año en nuestro país, y digamos que si esto no se tiene en cuenta, digamos, bueno, ningún Estado que se embandere bajo los derechos humanos puede hacer caso omiso a esto. Y bueno, y los varones nos sumamos por esta, entre otras tantas razones, ¿no? Sí, algunas cositas que, digamos, en relación a lo que venía planteando Cris, se me ocurren, digamos, es un eje que venimos trabajando hace tiempo y que justamente el involucramiento en esta lucha también tiene que ver con el poder estar, digamos, desmontando un nodo central de lo que tiene que ver con la constitución patriarcal y machista de la sociedad, digamos. Es algo por ahí, en ese sentido, no sé si lo va a entender tu tía, digamos, pero como tratar de buscar una manera más clara, más simple de decirlo, es asumir que, digamos, en lo que concierne al cuidado y a la educación muchas veces y al sostener, digamos, lo que es la crianza de un niño, digamos, una niña, muchas veces los varones asumen un lugar que tiene que ver, es secundario, que transmite responsabilidades a un trabajo que está totalmente invisibilizado en la sociedad capitalista, digamos, que es el trabajo del cuidado, el trabajo doméstico, y que en otros momentos, en otras sociedades, eso no sucedía. Eso sucede en el capitalismo y con el patriarcado, y por eso, como varones antipatriarcales, justamente lo que buscamos es problematizar eso, pero también asumiendo que esta empatía nos otorga una posibilidad de repensar nuestra condición de varones, de repensar nuestras prácticas, Es sabido también que en lo que tiene que ver con el cuidado, digamos, hay una falta de responsabilidad, una presión muchas veces de los varones hacia las mujeres y una transferencia de algo que se supone es un problema, digamos, que concierne tanto al varón como a la mujer. Entonces, en muchos talleres que hemos realizado en relación a esta temática específica, tratamos de problematizar, además de todas esas cosas que decía Cris, digamos, algunos de estos aspectos que nos parecen centrales, digamos, en esta lucha que es mucho más amplia y es la lucha feminista, digamos. Yendo a la parte institucional, digamos, al Estado, recién lo nombrabas, ¿hay alguna ley que avale esto? ¿Está en el Estado? ¿Se ha avanzado algo, digamos? No, justamente este 1 de noviembre se van a cumplir 2 años de la posibilidad que tuvo el Congreso Nacional y, digamos, sus legisladores y legisladoras de tratar, digamos, el proyecto que es, bueno, una ley de interrupción voluntaria del embarazo que presentó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Se presentó, se empezó a tratar en las 3 comisiones que tenía que tratarse, pero bueno, también el año parlamentario terminaba pronto, esto fue en noviembre, y fue, bueno, como se suele llamar, que se cayó el proyecto. Significa un cajoneo, básicamente, de este proyecto, donde, bueno, no hay voluntad política, claramente, de que se trate en, bueno, por lo menos en este contexto. Y bueno, también sabemos que tanto Cristina, nuestra presidenta, ha dado, bueno, siempre se ha, digamos, declarado en contra del aborto, y los más de 60 legisladores y legisladoras que han firmado el proyecto, en general, bueno, son de muchos bloques políticos de diferente color, pero bueno, claramente el kirchnerismo, que tiene supremacía, digamos, en el Congreso, no está teniendo su política dentro, digamos, no tiene en su agenda, bueno, poder discutir una ley de interrupción voluntaria del embarazo, digamos. Esa es como el contexto, y por eso, bueno, también las actividades que se hacen por este 28 tiene que ver con, bueno, exigirle a quienes tienen esta responsabilidad de por lo menos dar el debate, digamos. Eso no se está ni pudiendo hacer, digamos. Ese es. Claro. No, digamos, inclusive se puede ver cómo de un año a otro lo que es el modo en el que este debate está instalado en la sociedad ha sufrido cierto congelamiento, que también es consecuencia, digamos, de cómo se ha paralizado en el plano parlamentario. Igual en ese sentido, tanto varones junto a una gran multiplicidad de organizaciones que conforman la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en La Plata, tenemos una premisa, digamos, que atraviesa ese espacio, que es que esta lucha, digamos, no puede depender de la voluntad política de diputados y de senadores que sabemos no nos representan, forman parte de las estructuras oxidadas de los partidos tradicionales. Es un derecho que se conquista en las calles, luchando y mostrando la organización que tiene hoy el movimiento de mujeres. Y bueno, también con este componente novedoso que supone varones, que supone que varones estén involucrándose activamente en esta lucha. Y es un tema que hoy cada vez tiene más consenso en la sociedad, porque digamos, por eso está bueno lo de la lucha popular de las calles, porque cada vez, digamos, hay muchas entrevistas, encuestas que se hacen, no sé de dónde salen, pero cada vez hay más consenso en este tema, el aborto, de que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo, que no es solamente para que se use. Me parece que eso está bueno. Me gustaría que nos cuenten qué actividades se van a realizar, en qué van a estar participando, acá en La Plata o a nivel nacional también. Eso ya te lo contamos. Nosotros estamos haciendo, por lo menos como varones, una campaña que tiene más que ver con las redes sociales, que bueno, es que todos aquellos varones que estén a favor de una ley del aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, se saquen una foto diciendo que están a favor de este derecho, y digamos, la idea es que en estas especies de campañas que son medidas masivas y que tienen que ver más con lo comunicativo, podamos comprometer a otros varones que también se pongan la camiseta del aborto legal, seguro y gratuito, y que también interpelen sus prácticas cotidianas con esto que mencionaba Liso, que tiene que ver muchas veces con el cuidado, tanto en una relación sexual y en un montón de otras cuestiones donde los varones no nos hacemos cargo en general, muy en general y masivamente, de estas prácticas. Así que primero invitamos a eso, entrar al Facebook de varones antipatriarcales, y que bueno, nos mandan la foto diciendo que quieren una ley para que las compañeras, las mujeres puedan decidir por un aborto legal. Sí, y bueno, y después, digamos, desde la campaña La Plata, que es un espacio que en el cual también está el espacio de géneros del Frente Darío Santillán, también están las Azucenas y hay una serie de organizaciones más, junto a una gran cantidad de organizaciones, que es algo que también nos parece importante. En el marco de estas actividades se ha articulado con gran parte de lo que son las organizaciones feministas de los partidos trotskistas, también hay gran parte de organizaciones independientes, se han consolidado como una apuesta, digamos, desde las organizaciones de articular, y en ese sentido, mañana van a haber dos actividades actividades en Capital. A las 12 horas va a haber un abrazo al Congreso, en el cual va a estar participando la campaña desde Capital. Van a haber diputados, van a haber actividades de audiovisuales, se van a estar difundiendo algunas cuestiones. Pero también a las 18 horas hay una gran movilización que va a estar compuesta también por gran parte de lo que es la izquierda y otras organizaciones que no forman parte de la campaña en La Plata, desde este espacio, que es bastante amplio, que tiene a la campaña como uno de sus actores, actrices, estamos convocando, van a estar saliendo un colectivo a las 11, a partir de las 11, desde la estación de trenes para ir a Capital, y uno a las 15:30 mañana. Esto como actividad en Capital, y una apuesta importante para nosotras y nosotros es poder mostrar la contundencia que tiene y la importancia que tiene esta lucha en La Plata. El sábado, a partir de las 16 horas, hay una concentración en la que va a haber una mesa de difusión de lo que es la campaña. La denominamos Mesazo, es un repertorio que se ha gestado en la campaña. Y una vez concentrados, vamos a estar movilizando, pasando por la legislatura hasta la catedral, donde vamos a estar terminando la actividad y donde también vamos a estar pudiendo denunciar la complicidad y la trascendencia que tiene hoy la Iglesia en esta problemática. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y tirado toda esa información. Super tiramos bien. Así como un montón de información y sí. No hablaron nada, chicos. Pero bueno, ustedes tenían es que así. Hablar. Igual, cuando tengamos un programa de 3 horas... Genial, podemos... En breve. En breve. No, mentira. Pero nos queda corto. Realmente. Bueno, los esperamos y las esperamos ahí gracias, en estas dos actividades. Y podemos venido. Pasar ya un chivito. 19 de octubre es el taller, nuestro segundo taller del año, que es Varones y Aborto, justamente. Así que va a ser en el Olga, seguramente a partir de las 15 horas. Bueno, muchísimas gracias. Ya le pusiste horario, obvio. Nos vemos, gracias. Bueno, y volvimos. Aclaro que se atrasaron todos los programas hoy y nosotros, como no queremos ser menos, también nos vamos a pasar un poquito de la hora. En primera instancia voy a decir que dos personas de las tantas que nos escuchan, los millones, nos mandaron mensajitos. Anita, que es una oyente de Radionauta, le manda muchos besos a Emir Omar, que es nuestro nuevo columnista. Y mi tío, como que dice, claro, el nombre científico del sauce es Salix y no sé qué más. Pero no. No inventes, Seba. Pero como que le dio el ok al Emir Omar. Así que buenísimo. Aún así está mi tío en La Plata, que puede hacer una columna entre los dos. Vamos a tirar chivitos para el fin de semana y seguimos y cerramos con Chimango Rock. Mañana en el Olga Vázquez va a haber una super fiesta. ¿No, Seba? Vos tírame ahí. Va a salir 15 pesitos la entrada y va a tocar De Mochilas, donde toca el señor Tommy Lupo. Es y Los Mostris. Y va a estar el taller de percusión de Samba Brasileiro, ¿o no? Y a su vez, Tango Seguro va a hacer una pintura en vivo que se va a sortear después. No, lo que no sé es la hora. ¿Vos, Tommy, sabés la hora de esto? 11:30, dijo Seba acá, medio al voleo, y que la gente venga 11:30. Se come una pizza. Así que repito, De Mochilas, Es y Los Mostris, taller de percusión, pintura en vivo, vino, cerveza, empanada y pizza. Y manice. Che, bueno, cerramos. Paren. Tiren de nuevo las fechas antes de cerrar, porque nos vamos con la música, sí. Bueno, el 26 de octubre en el Cuba Centro Universitario Zuleño. Bien. A partir de las 8 de la mañana estaremos ahí. ¡Oso! A las 10, más o menos. Bien. Y después, 8 de noviembre en Rey Lagarto. También a partir de las 10 de la noche debe ser ahí. Que en Rey Lagarto hay otro zuleño. Enrique Lagarto y otro zuleño amigo que nos ha hecho la movida. Yo aprovecho también para decir que, bueno, mañana acá en el Olga vamos a estar con los chicos compartiendo con Barahunda y con Esi los Mostris. Y además el sábado vamos a estar en 38 entre 2 y 13 en un festival de capoeira angola, de un grupo, del único grupo de capoeira angola acá de La Plata. Mirá qué bueno. En donde se va, con la entrada vos te dan un plato de comida, una feijoada con carne y nada, ahí buenísimo. Va a haber unas películas y cerramos con De Mochila. Buenísimo. Bueno, hay un montón de cosas para hacer. Tiro rapidito, que lo que estábamos leyendo hoy es un fragmento del capítulo 5 de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, este hombre francés que se murió en 1905, que después de Agatha Christie es el autor más traducido. Y algo que yo, bueno, además que es el autor de La Vuelta al Mundo en 80 días. ¿Eso leíste vos, Eva? Eso leí yo. Ah, era eso. Y no, y algo que quería decir muy cortito, igual de última lo charlamos el jueves que viene, que lo loco de este libro es que se escribió en 1869 y no había todavía submarinos como el que él describe. Un zarpado. Así, léanlo, está buenísimo el libro. Che, nos vamos con Chimango Rock. ¿Qué escuchamos ahora? Vengan, se llama el libro. Vengan. Gracias por venir, muchachos. A ustedes por darnos y... el espacio y por ver que el Olga está tan activado. Yo me llevo una sorpresa. Buenísimo. Y está re bueno ver que la gente se está organizando y haciendo todas movidas independientes y por fuera de todo tipo de institución gubernamental. Mirá que no hablo más, ya fue. Che, nos escuchamos todo el jueves que viene. Adiosito. Del tiempo, Vengún en otro asunto lo empleó. Vengan años en el mar, vengan años en el mar, vengan años en el mar. Thank you.